¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Frente Ampliando, el programa de las, les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Mi nombre es Carla Coitiño y te voy a estar acompañando como cada jueves entre las 19 y las 21 horas. Y por supuesto no estoy sola, estoy con él, con mi compañero, ya en este segundo ciclo de Frente Ampliando, en Casa Nueva, en la retaguardia, por supuesto. Y él es Federico Siris. Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, bien de bien. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro operador, a Nachito, Ignacio Álvarez González, porque nosotros le decimos Nachito, pero bueno, tiene nombre y apellido completo, es una desprolijidad no nombrarlo como corresponde. No, Nachito Álvarez no. ¿Por qué? Por el periodista de allá de Uruguay. Bueno. Nacho González, por el jugador de fútbol. Nacho González. Le sacamos un apellido. Bueno, ¿qué programa? Nos hemos hecho de todo un poco desde la semana pasada, que fue feriado, hasta ahora. Nos ha pasado de todo y bueno, lo que nos ha pasado sobre todo ha sido que hemos cruzado el charco para participar de una jornada superdemocrática como son las elecciones internas, no me salía la palabra, gracias, me quedé así como me di cuenta, sí, en la República Oriental del Uruguay, con un resultado bueno para analizar, ¿no? Y hoy tenemos un programa para analizar, para desmenuzar números, datos, con gente que verdaderamente sabe. Con los que saben, vamos a hablar con los que saben. Con los que saben, exactamente. Pero bueno, en principio podemos decir que ya pusimos cuarta a fondo, que ya estamos mirando octubre, que descansamos el lunes, pero ya arrancamos. Estamos con octubre, la cabeza, me estoy preparando para decir, ganó el Frente Amplio. Estoy ensayando. Pará. Todavía no, decí. Pará. No, hay que contar los pollitos antes de que nazcan, dice lo que saben. Hay que militar mucho. Sí, claro, pero eso sí, eso está descontado. ¿A vos te parece? ¿No fue un logro el número de votantes? Las personas que se acercaron, la ley y los militantes que se acercaron a votar en la interna, los votos que recibió el Frente Amplio, a mí la verdad eso me sorprendió, sí, gratísimamente. Es una elección no obligatoria y que haya votado el 39-40% del padrón en cualquier país es un montón. Sí, sí, del padrón del Frente Amplio, ¿no? Porque aparte recordemos que fue una elección interna que históricamente es una de las más bajas en cuanto a porcentajes de votantes, ¿no? Exacto. O sea, que no se reflejó en nuestra fuerza política, ¿no? El resto de los partidos parece que como hacía mucho frío, la gente se quedó en su casa y privilegió votar en octubre. Y bueno, y en el Frente Amplio fuimos y muchos compañeros como hablábamos el otro día, no tuvieron la oportunidad de ir porque lamentablemente tuvieron que elegir por cuestiones económicas entre viajar a votar en la interna y viajar en octubre para la elección nacional, para la elección presidencial. Por lo tanto, si hubiese sido en otro momento, capaz que los números eran mucho más altos, ¿no? Puede ser, sí. Yo creo que en ese sentido, desde la militancia en la Argentina tiene que enfocarse en ese sentido, ¿no? En el hecho de hacer caja desde acá, sobre todo, para poder ayudar a los compañeros que no pueden solventarse el viaje solos, teniendo en cuenta la realidad de cada uno, ¿no? Que no pueden viajar tal vez tantos kilómetros en un transporte terrestre, que tiene que hacerlo rápido en un medio fluvial. Creo que va a haber que sentarse a pensar bien y trabajar organizadamente para eso. Va a haber que planificar y mucho. Está y demostrado mucho. Que no sobra nadie acá, ¿eh? No, claro que no. Claro que no. Nadie. Pero bueno, contame cómo la pasaste allá por Carmelo. ¿Cómo estuvo la jornada? Mirá, creo que nunca voté tan rápido en mi vida. Sí. No había nadie en la mesa de votación. Y voté enseguida. Tuve el orgullo de ver a mi hijo poner el sobre en la urna, así que eso para mí es ya un logro. Y lo otro es que después me puse a hablar con... Me llamó la atención la poca gente que había en el liceo número 2 de Carmelo, y me puse a hablar con un delegado, un compañero de delegado del Frente Amplio que estaba allí, y me dijo que sí, que poca gente. Hasta en la mañana, que esperaban que más gente fuera a la tarde. Y luego, a la noche, me di una vuelta por el Comité Héctor Grosso, donde ya estaban llegando algunos fiscales, y había algunos compañeros allí que quería saludar, que hacía mucho tiempo que no veía. Y me decían ya a esa hora, que ya estaban cerrando las mesas de votación, fui tipo 7 más o menos, que ya había votado en Carmelo el 36%. Del padrón. O sea, quedaba esa media hora de votación, que no creo que haya variado mucho. Luego iba a volver a la noche, pero bueno, como estaba con mi hijo yo solo, porque la madre se quedó acá en la Argentina, no lo pude hacer dormir temprano, así que nada, me quedé ya después en casa, no fui. Además hacía mucho frío, la realidad, uno ya no está. Hacía muchísimo frío. El domingo, la verdad, que fue un frío tremendo. A mí me tocó votar en la Escuela 59, en Montevideo, en Piedras Blancas. Y de allí, bueno, pasé por el local partidario un rato a charlar y a ver qué novedades había. Y después, inmediatamente, junto con compañeros y compañeras que habían venido desde Brasil a votar en la interna, sí. Nos fuimos para la Huella de Sereñi a esperar los resultados. Y bueno, y ahí... A pesar del intensísimo frío que no nos dejaba, no sé, queríamos amucharnos cada vez más. Bueno, asistimos ahí a la decisión o a la propuesta que la mesa política del Frente Amplio le hizo a los dos candidatos de conformar la fórmula presidencial, Yamandú Orsi y Carolina Cose, que bueno, que fue muy aplaudida y que mucha gente ha catalogado, mucha gente que no es Frente Amplista, como una fórmula muy potente. Sí, sabia decisión, ¿no? La que tomó en su momento el Frente Amplio, de decir, bueno, el que sale primero va a candidato a presidente y el segundo vicepresidente. Eso ya estaba acordado, ya ambos lo sabían de antemano. Tenía que hacerse la propuesta formal de parte de la mesa política al ganador. Bien, pero fíjate lo que produjo eso. El resto de los partidos políticos desesperados por salir a dar su fórmula. Fue como el yo hago ravioles, ella hace ravioles, ¿viste? Una cosa así. Porque todo. No, igual, pará. Igual hubo un partido político que la fórmula la dio recién el lunes, que fue el Partido Colorado. Porque acordate que hasta el domingo de la noche, los segundos, o sea, quienes estaban en segundo lugar como candidato a vicepresidente, en un momento tenían todos el 20%. Entonces, claro. Pensaba. ¿Qué va a hacer Ojeda con esto? ¿A quién va a elegir? ¿Qué? ¿De Tim Marín, de Dos Pingües? No, lo que pasa además es que no te olvides una cosa, Carla, con respecto al Partido Colorado, el candidato Ojeda, no sé si alcanzó el 40% de los votos. O sea, la candidatura la tiene que ratificar la convención del Partido Colorado, eso está por ley. Claro, Silva ya, igual, Silva se había proclamado ya como candidato a vicepresidente sin que nadie... Ah, ¿sí? Sin que nadie hiciera nada... Teniendo el 20% en ese momento, igual que el resto de los dos candidatos. A lo que iba yo es que ya se sabía que el Frente Amplio iba a hacer esto. Sí, claro. Era público que el Frente Amplio iba a hacer esto, no había un ocultamiento de que esto iba a suceder, pero y fue el tema de discusión durante todo el día de la votación, en donde todos los candidatos, ya todos los partidos estaban dándole vueltas a eso, ¿no? De decir, bueno, era como, uy, mirá lo que van a hacer, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo nosotros. Pero la gran sorpresa, creo, de esa noche fue lo que sucedió, me parece, en el búnker de Plaza Independencia, ¿no? Nosotros pasamos, cuando íbamos para La Huella, en un momento, cuando volvíamos de La Huella, y estaba medio como vacío ahí, había como unas luces, pero no había gente, yo qué sé, yo creo que sorprendió la decisión de la conformación de la fórmula del Partido Nacional, sorprendió a propios y a extraños. A mí, la verdad, cuando lo vi, no lo podía creer, te juro, Claro. Te juro. No. Y los gritos que le pegaron desde la propia militancia del Partido Nacional. A Ripoll, ¿no? El grado de violencia, hacia Laura Raffo, hacia Valeria Ripoll. No, y hacia Laura Raffo también. Y hacia Laura Raffo también, tenés razón, sí. pero no, digo, bueno, fue la verdad que a pesar de que lo podemos tomar de manera irónica, no, la verdad que no es una situación. ¿Irónico? Esto avalado, según dice Delgado, por el propio presidente de la República, además, ¿no? Claro. Porque presidente la de la República fue... que entró del brazo, en primer momento, a la sede del Partido Nacional, del brazo de Laura Raffo. O sea, claro. Nadie creía que iba a suceder lo que sucedió después. No, pero además, avalado por él, y tengamos en cuenta que además la Calle Pou va a ser el candidato a senador, primer candidato a senador por todas las listas del Partido Nacional. Claro. Por todas. Bueno, veremos si ya está firme esa cuestión, porque se levantó tanta polvareda al tema y había rumores o trascendidos, no tan oficiales, pero que algunos medios hegemónicos popularizaron, por decirlo de alguna manera, en el que supuestamente esa fórmula no sería aceptada por el partido en sí. Había toda una cosa ahí que, bueno. Yo creo que hay de todo, ¿no? Igualmente le están corriendo a Ripoll con cuestiones como que fue afiliada al Partido Comunista y no sé qué, o sea, Sí, Ripoll es comunista, señores, yo soy el Che Guevara. Bueno. En serio lo digo, si catalogar a Ripoll de comunista es una falta de respeto, por favor. Bueno, pero ahí dice. Me ofende personalmente. Salieron a decir que era sindicalista y era del PSU, como si fuera las dos cosas. No, imperdonable. Claro. Sí, como si fuera una cosa espantosa, ¿no? Bueno, tremendo. Mira, un país como Uruguay, usar esos, digamos, usar estas denominaciones como adjetivos calificativos es una aberración, me parece, ¿no? La verdad que. Es y es de otra época, Claro, por eso mismo. Pero bueno, después vamos a seguir charlando con gente que verdaderamente sabe y que nos va a poder explicar los datos y muchas cosas más. Siendo las 19 horas, 19 minutos, te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el estudio Víctor Basterra. Y si te querés comunicar con este programa, con Frente Ampliando, podés hacerlo a través del WhatsApp. Tenés que marcar el 11-318-13-126. Y si no estás en la Argentina, Fede te dice qué es lo que tenés que marcar. Signo de más, 549, la característica argentina, 11-318-3126. Y ahí mandás WhatsApp directo que te los lea ahí Nachito y nos los pasa. Nachito nos los pasa. Vamos con la primera canción de la tarde y volvemos. No se detiene la risa, no para una canción. No se detiene el baile, no pares vos. No se detiene la tierra, no para una ocasión. No se detiene el sueño, no pares vos. No para un corazón, no se detiene la vida, no pares vos, no se detiene una idea, no paras. razón. Y si el futuro no para, no pare vos. Entonces no pares nunca de imaginar. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? 33 minutos pasaron de las 19 horas. Segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de las leyes y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. ¿Y es el bloque de qué? Del noticiero. ¿Arrancas vos, Fede? ¿Querés? Sí, perdón, estaba justo escribiéndome con uno de los entrevistados de hoy, así que por eso me colgué un minuto. Dale, vamos a empezar. Bueno, la primera noticia es que el PIT-CNT brindó una conferencia de prensa para que arrancó hoy la campaña por los votos, ¿no? Por el plebiscito de aquella juntada de firmas por la seguridad social, ¿no? El plebiscito de la seguridad social. Marcelo Abdala, aseguró que van a pedir reuniones formales con la dirigencia de todos los partidos políticos para elevar el debate público, para que no existan, como existieron durante la juntada de firmas, mentiras, o sea, lo que conocido como fake news, que hubo por todos lados, y disparates que se dijeron, sobre todo dirigentes como lo que fue García, ¿no?, ex ministro de Defensa, y Da Silva, el senador Da Silva, y demás señores. La idea es, bueno, discutamos sobre la seguridad social, nada de mentirle a la gente, de andar embarrando la cancha para que esto no salga, ¿no? Y tratar de que sean con fundamentos, ¿no? Con respeto, dentro de un diálogo político como históricamente estamos acostumbrados, ¿no? Si vamos a discutir de política, vamos a discutir en serio. Y bueno, desde la clase trabajadora sale esta propuesta hacia los dirigentes políticos de todos los partidos, bien, para que, sin importar que la gente, no importe el partido político que vaya a votar, pero que vote por el plebiscito, por sí o por no, bien, o sea, esa es la postura del PIT, ¿no? O sea, el PIT-CNT no le importa si votás al Partido Colorado, si votás al Frente Amplio, si votás a Cabildo Abierto, o sea, pero que la hora del plebiscito votes por el plebiscito, por sí o por no, sin dejarse llevar, bien, que tu voto presidencial, vamos a decirlo así, vaya atado a si votás por sí o por no en el plebiscito. Sí, recordemos que justamente en el día de ayer la Corte Electoral Uruguaya ratificó justamente que se había llegado a la cantidad de firmas necesarias para poder decir que sí, va a haber plebiscito en octubre, que corresponde al 10% del padrón electoral, que bueno, que a pesar de las especulaciones, desinformaciones, rumores, ainda más, va a haber plebiscito. Sí, que tema que estuvimos tratando en programas anteriores, ¿no? Que las firmas truchas, falsas, que estaban mal, que no sé qué, bueno, todo eso se fue por tierra, porque además ampliamente se entregaron firmas como para decir, tomá, seguilas contando. Sí, sí, bueno, estábamos hablando en el bloque anterior justamente de las repercusiones por la definición de la fórmula presidencial de cara a octubre del Partido Nacional, y bueno, ya hay una renuncia, ¿no? La renuncia de Gabriela Fossati, que, bueno, viene a cuento por esta elección, por decirlo de alguna manera, de Valeria Ripoll como candidata a vicepresidenta, ¿no? Con una frase esta, ¿no? Como la que hablábamos en el otro bloque, ¿no? Como descalificando con algo que, ¿no? Ella decía, por ejemplo, los comunistas y gremialistas se infiltran y destruyen. Eso, ¿quién es Fossati? Fossati es una ex fiscal y bueno, la del justamente, caso sí. Sí, sí, pero bueno. ¿Y habló de infiltración? ¿Cómo? Habló de infiltración, Fossati. Sí, ella habló de infiltración y anunció que por ese motivo renuncia al Partido Nacional y que las elecciones de octubre va a votar a otro sector de la coalición. ¿Qué tal? ¿No? Obviamente lo publicó en un mensaje de X, esta red, que era Twitter, ¿no? Y bueno, como reciente decía, apuntando contra comunistas y gremialistas, diciendo que infiltran, destruyen y conquistan con facilidad, que eso es otra cosa, no es lo mismo que filtrar y destruir, por ejemplo, ¿no? Veo que la ex fiscal... No, y ahora ex dirigente nacionalista, nos tiene bien conceptuados. Sí, sí, parece que sí, parece que sí. Parece que sí. Te leo una textual, si quieres, y dice así, entre comillas, acabo de renunciar al Partido Nacional, no todo vale, los principios por sobre todo, conozco muy bien las estrategias de los comunistas y gremialistas, se infiltran y destruyen, conquistan con facilidad. Y después ya dice, me uní a la política fundamentalmente por cuatro razones. Bueno, no tiene sentido ya. Y que no vuelva al... ¿No? Eso principio no tiene sentido que lo repita. Bien, Fossati. Bien, bien. Sí. Bueno, sigo. Sí, sí, sí. O sea, igual de lo que decía era que esperaba equivocarse en lo que ella presagiaba y que esperaba... igual que el Partido Nacional tenga una gran votación y que la coalición multicolor conquiste a los incrédulos con sus buenas prácticas, ¿no? Pero que bueno, que hay muchos desencantados como ella con respecto a esta decisión de la fórmula presidencial del Partido Nacional. Está bien. Anda máquina, no va nadie te detiene, le dije. Claro. Bueno, vamos a seguir con el clima post-interna, vamos a cosas más importantes. Bien, el Frente Amplio se ha movido muy rápidamente, como decíamos, fue el primero que ya tenía definido cómo iba a ser la fórmula presidencial. Con los resultados obtenidos, ya sabemos, Orsi-Cose, bien, enseguida. Y a seguir con esto, tenemos que decir que el comando de campaña de Yamandú Orsi va a estar funcionando desde la casa del Frente Amplio en la olla de Seregni, cosa que no es un mensaje menor de parte del Frente Amplio, ¿no? O sea, el Frente Amplio pone a disposición de Yamandú Orsi la casa del partido, del Frente Amplio, y además el ejecutivo del Frente Amplio va a ser el comando de campaña, al cual va a tener un jefe, el cual se anunció hoy, que era su jefe de campaña durante las internas, que es Alejandro el Pacha Sánchez, sí, actual senador por el MPP, el cual va a ser el jefe de campaña de Yamandú Orsi, que va a trabajar allí junto con todo el ejecutivo del Frente Amplio en esta elección que es importantísima para el pueblo uruguayo y, por supuesto, para el Frente Amplio, ¿no? Así que el Frente Amplio hizo una lectura muy acertada de lo que pasó en la elección anterior y está trabajando de otra manera absolutamente distinta y sobre todo en unidad, que es lo más importante y que se les reclamó constantemente desde varios lugares, de diferentes lugares de militancia del FA. Bien, así que... Sí, y en unidad y con humildad, me parece también, ¿no? Con mucha humildad, porque, o sea, estuve leyendo, como estuviste leyendo vos también, varias noticias sí. al respecto, que dejaban en claro justamente, ¿no? Que el candidato había no, aceptado no es la definición, porque no fue una propuesta, sino que como que fue un común acuerdo de justamente seguir las indicaciones o estrategias o unificar con la mesa política del Frente Amplio. Claro. De cara claro, a la campaña, sí. ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. Es importante, es importante. Yo creo que es un mensaje muy importante, no solo a la militancia, sino a todo el pueblo uruguayo, esta noticia. Que el comando va a estar allí y que Pacha Sánchez va a ser el jefe de campaña. Es importante. Y además demostró, con el resultado obtenido por las internas, que va a hacer las cosas bien. Está claro que va a hacer las cosas bien. Bueno. Importante. La mejor foto creo que fue en la del día de ayer, antes de ayer, perdón, Yamandú Orsi, Canela Cose, en la huella de Seregni, ahí brindando con el mate, ¿la viste? Por supuesto, ¿cómo no lo voy a ver? Mucho mejor que la foto que vi hoy de estas cuatro personas acá, porque tenemos que hablar de esta noticia también, ¿no? Tenemos que hablar de que los candidatos Mieres, Delgado, Ojeda y Manini, bueno, ellos están contra el plebiscito por el sistema previsional, eso ya lo sabemos, pero firmaron un compromiso, ¿no? Un compromiso. Y invitaron a Yamandú Orsi, candidato Frente Amplista a la presidencia, y Yamandú le comunicó a Mieres que no iba a apoyar la iniciativa, ¿no? Pero bueno, esta foto están estos señores con el acuerdo en las manos, la verdad, se los vemos muy que no iba a apoyar este acuerdo. No. Claro, claramente. Oh. Claramente. Por eso, firmaron estos candidatos de la coalición, digamos, firmaron un compromiso contra el plebiscito que justamente estábamos celebrando que se llegó a la cantidad de firmas necesarias para que haya plebiscito y que ya lo determinó la Corte Electoral Uruguaya ayer. Bueno, estos candidatos salen hoy, ¿no? A firmar un acuerdo en contra de ese plebiscito y se les ocurrió invitar a Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, quien agradeció la invitación, pero dijo que no, la verdad que no voy a apoyar esta iniciativa. Así que bueno, fue Mieres, ¿no? Candidato del Partido Independiente, quien impulsó este acuerdo. No, Mieres. Porque ellos necesitan dejar un mensaje fuerte a la ciudadanía, porque dicen que el plebiscito va a generar un enorme déficit, gigantesco, en el sentido contrario a lo que tratan de hacer con la ley que ellos, ¿no? El año pasado, ¿no? Mieres, entre Mieres y Manini, no sé si juntan un diputado, ¿no? Y no sé, viste que Cabildo tuvo la desgracia de bajar 5 puntos en esta interna, ¿no? Bueno, igual sigamos con humildad, Sí, bueno, entonces te decía, dicen que va a disparar un déficit cada vez mayor y que eso va a impedir que se puedan dedicar recursos a otras prioridades. Eso es lo que dice Mieres. No sé a cuáles serían las prioridades, pero la verdad que a nosotros nos parece, y a nosotras nos parece, que la seguridad social es una prioridad muy superior a las prioridades que ellos no nombran, ¿no? Comprar aviones viejos, por ejemplo. Capaz, pero bueno, así que bueno, no sé si tenés algo más por ahí. Sí, tenemos que cerrar la tanda de noticias con la noticia de la Copa América. Dale. Ganó Uruguay, por supuesto. Escobar. Después de que Estados Unidos lo reventó a patada durante todo el primer tiempo, una cosa insólita, yo nunca había visto una cosa como el partido ese. Traumatizado de cráneo y todo, una cosa de loco, ¿no? ¿Eh? Traumatizado de cráneo. Ah, sí, Olivera, pobre, se comió un viandazo que cayó mal y se dio la cabeza contra el piso y hizo un traumatismo de cráneo. Por suerte está bien, va a jugar. Así que nada, pero hoy juega, ya arranca los cuartos, juega Argentina-Ecuador, ¿no? Primer partido de cuartos, ahora a las 22 horas, terminamos acá y ya tengo allá listo, armado, picada, agua mineral y todo, ¿no? Para ver este mineral, partido. ¿Eh? Sí, claro. No, sí, agua mineral, sí, por supuesto. Como corresponde, me hacen reír, mandan mensajes por cucaracha, me hacen reír. Y vos sabés que, bueno, va a jugar Argentina contra Ecuador. El único en duda, pero parece que va a jugar, es Messi, ¿no? Para jugar hoy, porque venía con una molestia, no jugó el partido anterior. Y el partido va a tener presencia uruguaya, que va a ser el árbitro Andrés Matonte. ¿Sí? Matonte, portate bien. Sí, que dirija bien, por favor. Claro. Por favor, pero bueno. Que se acuerde que si nos encontramos con alguno de estos dos muchachos, de Argentina y Ecuador, puede ser en la final. Entonces, claro. Aportarse bueno, bien. La verdad que me gustó mucho lo que sucedía, ¿no? En el partido, en el último partido de Brasil, entre Brasil y Colombia. ¿No? Cuál era la desesperación, era no jugar con Uruguay. Yo estaba agrandadísima, ¿viste? Cuando decís, ¡guau! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mirá vos! Pero es rara esta Copa América, que es Brasil. Bueno, realmente Brasil siempre no prefiere jugar con Uruguay. Eso te lo dicen todos los brasileños. O sea, últimamente, ¿no? Yo no voy a hablar de hace años atrás, pero últimamente prefieren no jugar con Uruguay. Y los argentinos igual, ¿eh? Vos le preguntás a cualquiera y te dice, la verdad que no tengo ganas de jugar contra Uruguay. Sobre todo partidos definitorios. Pero yo creo que está muy parejo. A mí me tiene muy sorprendido Venezuela. Muy sorprendido. Que ojo con la Vinotinto. Cuidado ahí. Bueno, siendo las 19 horas 38 minutos, vamos a pasar a la próxima canción y en el siguiente bloque comenzamos con las entrevistas. Deja que los pájaros regresen. Suelta de tu jaula sus cantares. Rompe los alambres que entristecen. Míralos volar a los trigales. Suéltalos ahora y hasta siempre. Déjalos armar su primavera. Dueños del umbral y de los frentes. Y en la libertad de las veredas. Deja que los pájaros regresen. Es el sol de tu ventana. Míralos trepar por las paredes. Cúbreles de cielo la garganta. Suéltalos igual que a las campanas. Rompe soledad y lejanía. Forma un paraíso en la mañana.

¿Eh? Queremos que alguien que hable más exacto. No, solo que hable más exacto, sino que también que sepa y que pueda explicar, ¿no? Más profundamente esos datos. Claro. La segunda entrevista con el secretario de organización del Frente Amplio, con Manuel Ferrer, con quien vamos a estar hablando, bueno, de todo el digamos, el operativo que implicó poner en marcha las elecciones internas y de cara a octubre, todo lo que significa, ¿no? Porque es un gran trabajo que implica mucha planificación, mucha organización, mucha articulación de distintos lugares, incluso en el exterior, como es el caso, hablábamos en el programa anterior acerca de justamente de este descuento al que habíamos accedido los y las Frente Amplistas aquí en la Argentina. Bueno, eso fue fruto de la negociación del propio Frente Amplio. Entonces, bueno, queremos hablar con respecto no solo a lo que pasó, sino a lo que se viene, porque también es un trabajo mucho más arduo, mucho más profundo. Y al finalizar, o sea, la entrevista con la que vamos a finalizar tiene que ver justamente con los compañeros que llegaron de Brasil al Uruguay a poder votar en las internas. Y bueno, y queremos charlar con ellos también para que nos cuenten, para conocer la realidad del Frente Amplio en otros países, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo porque estoy en contacto con los compañeros de Brasil, pero bueno, ellos saben, podrán explicarnos cuál es la conformación del Frente Amplio en Brasil. Así que bueno, pero vamos a la primera entrevista después de este resumen de qué es lo que tenemos en este programa. Bueno, justamente para explicar y para comentar acerca de los datos cuantitativos acerca de los resultados de las elecciones internas en Uruguay del pasado 30 de julio, tenemos al politólogo Leonardo. Buenas tardes, gracias por estar en Frente Ampliando nuevamente. Carla y Federico, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, Leo. Hola. Ah, ok, porque ando por Buenos Aires y tengo poca señal, pero vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Vamos rápido entonces. Bien. Leo, primeros sí. Datos oficiales y sensaciones a vos como analista político y politólogo que sos, de lo que te dejaron las elecciones internas con respecto a la elección interna del Frente Amplio. Bien, en Uruguay hay un escrutinio primario y después un escrutinio departamental, que es donde se levantan los votos observados. Primero hay que marcar algunos elementos que son importantes. Se votó un poco menos que la elección interior, que la elección del 2019, en total, entre todos los partidos, digamos. El electorado que participó disminuyó un par de puntos respecto al 2019. Ese es otro fenómeno que habrá que estudiar con más particularidad para ver por qué se están dando... porque se está dando una caída de la participación en cada una de las instancias electorales que no son obligatorias. Eso por un lado. Ahí hay que marcar y tener en cuenta que el único partido que creció sustancialmente fue el Frente Amplio, que hubo una caída del partido de gobierno, del Partido Nacional, de 120.000 votos. No sé si ustedes recuerdan la elección pasada, la conversación pasada que tuvimos, donde yo les comentaba que en el Partido Nacional se disputaban una cantidad de cosas, además de la presidencia de la República. Principalmente lo que se hacía era poner en disputa departamental la futura designación de cargos, porque la conformación de cada una de las convenciones lo que hacía era después condicionar o definir cuántos, por ejemplo, candidatos a intendentes tenía el partido en ese departamento. Entonces ahí llama un poco la atención la caída en más de 120.000 votos del Partido Nacional. El otro partido histórico, el Partido Colorado, si bien tenía una elección muy competitiva y abierta, ¿ya? Cayó también 80.000 votos en la participación en la elección interna del 2024 respecto a la del 2019. Eso marca que los dos socios principales de la coalición, aparte Cabildo Abierto también perdió casi unos 30.000 votos, tuvieron una caída importante. Entonces ahí es donde uno debe de detenerse en analizar un poco más en profundidad el Frente Amplio. Si votó menos gente y el Frente Amplio creció en una cantidad de 250, 410 mil votos en una elección voluntaria, quiere decir que hay un importante cantidad de Frente Amplista que decidieron ir a votar en la última elección que se dio el domingo pasado. Por ahí me escuchan bien, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Te estamos escuchando atentamente, Leo. Ok. Entonces, si se pierde la señal o algo, avísenme, por favor. Entonces, sí, sí, por favor. Lo que se ve ahora en esta elección interna es una situación muy particular. Es un crecimiento muy importante del Movimiento Participación Popular, el MPP. Un crecimiento que sacudió todos los números, por mucha gente capaz impensado, tuvo pocos votos de los que sacó en el año 2009 cuando Mujica fue candidato a la presidencia y disputó la interna contra Danilo Astori. Ajá. Eso demuestra que hay una situación de compromiso del votante del MPP a participar en para que su candidato, un candidato propio del sector, pudiera ganar la interna. Había muchos estudios que se habían presentado acá en Uruguay respecto a que cuanto más chica fuera la participación de Frente Amplistas, más posibilidades tenía de ganar Carolina Cose la elección interna. Hay estudios que muestran que a mayor participación la gráfica de la tendencia de que Orsi tuviera mayor cantidad de votos se profundizaba. Bueno, eso se confirmó, o sea, la empiria confirmó la teoría. Y evidentemente el MPP, que votó cerca de los 120.000 votos, marcó una diferencia importante con el segundo sector más votado y en casi todos los departamentos, a no ser el departamento de Durazno, que ganó la 1001, y en algún otro que ganaron otros sectores. La 1001 sumó, o va a sumar en total al cierre del escrutinio departamental, unos 55.000 votos, y después viene la 95, que es principalmente Fuerza Renovadora, con lo que aglutina de la 21-21, la ex lista tradicional de Astori, y la 738, una lista que tenía sus orígenes en Nick Novoa, que fue el primer vicepresidente del Encuentro Progresista, que sacaron juntos unos 35.000 votos y el Partido Socialista unos 20 y algo. Entonces, yo Leo, creo que acá, más que... Sí. Disculpame que te interrumpa. A vos, ¿qué dato fue el que más te sorprendió? No, a mí lo que más me sorprendió fue la votación del MPP. Yo Exacto. creo que es es el dato extraño, digamos, el dato que rompe la lógica, que el MPP en las elecciones internas venía en un proceso de descenso y ahora tuvo una explosión electoral, ¿no? Un compromiso de su electorado a participar en la elección. Y esto se suma también a los lugares donde crece el voto Frente Amplista. Y principalmente crece en lugares de las zonas periféricas de Montevideo. Montevideo y Canelones votaron muy bien. Montevideo, el Frente Amplio le sacó una distancia histórica al Partido Nacional. Yo ahora no me acuerdo bien los datos, pero muy significativa. Igualmente en Canelones, la tierra donde Yamandú Orsi es intendente. Y lo más, lo que llamó más la atención es que en las zonas periféricas de Montevideo, mucho electorado que había optado por opciones de como Cabildo Abierto en la elección nacional del 2019, en este caso creció significativamente el voto a favor del movimiento Participación Popular en esos lugares. Voto que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio eran prácticamente cautivos del MPP, que se habían alejado en el 2019 y que aparentemente retornaron a acompañar la lista de José Pepe Mujica. Entonces, para mí ese es el hecho más importante. El otro hecho importante que es trascendente es la caída de la votación de la coalición de gobierno. Allá la derecha anda diciendo que lo importante es que la coalición le ganó al Frente, claro, pero en la elección pasada ellos tenían 750.000 votos y el Frente 250, y ahora quedaron casi parejos. O sea, no hay una superioridad como se quiere plantear. Yo creo que esto claro. Posiciona al Frente Amplio muy bien para tener una victoria en las elecciones de octubre. Quizás no tanto en primera vuelta, pero sí resurge esa posibilidad. Y para noviembre en el balotaje de haberlo. Entonces, creo que esos son los datos más trascendentes de la contienda electoral del domingo pasado. Leo, estos más de 400.000 votos que saca el Frente Amplio, ¿los podemos considerar un piso importante para octubre? ¿Votos ya en pura discusión de amplista? Yo creo que esta votación está por demás asegurada, ¿no? El Frente para ganar necesita, para tener mayoría parlamentaria, 1.140.000 votos más o menos al cierre del padrón. Con eso daría, puede ser un poco menos de acuerdo a cómo voten los partidos más chicos. Es importante otro elemento, es que 14 partidos van a participar de la elección nacional de octubre, otro número récord. ¿Ah? Porque se presentaron muchos partidos chicos que el requisito en Uruguay o el umbral en Uruguay para poder participar de la elección de octubre es tener 500 votos a nivel nacional en la elección de interna que se dio ahora el 30 de junio. Entonces, cuando hay muchos partidos chicos, cuando hay mucha atomización, muchos no logran lo mínimo para obtener un diputado, y en Uruguay se reparte por sistema de don los cargos, y eso la teoría y la práctica demuestra que cuando se reparte por sistema don se favorece a las mayorías, o sea, a los partidos más mayoritarios, y cuando se reparte por cuota se favorece a las minorías. En Uruguay se usa sistema don, por lo pronto todo esa cantidad de votos que no logren el 0.97% para obtener un diputado, lo que pasa es que favorecen a la fuerza mayoritaria en la elección de octubre. Y eso yo diría que está por descartado, que el partido más votado en octubre va a ser el Frente Amplio. Entonces, el umbral para obtener la mayoría parlamentaria puede variar, pero en el entorno de 1.100.000 votos va a andar. 1.240.000 creo que es para ganar en primera vuelta. Recordemos que Uruguay tiene el requerimiento más alto que existe en el mundo para un balotaje, que es para ganar en primera vuelta se necesita el 50% más uno de los votos emitidos, y eso complejiza bastante lograr la mayoría, el triunfo en primera vuelta. Pero estoy convencido que hay una posibilidad real de que esto acreciente las posibilidades, digamos, del triunfo del Frente Amplio, ¿no? Claro, perfecto. Bernardo, batalla ha sido extremada. Nos quedamos nuevamente con Ana hablando contigo. Y bueno, primero que nada, queremos invitarte a un próximo programa de Frente Ampliando para que puedas con tu claridad explicarnos un montón de cosas que nosotros desde lo que intentamos entender quizás no podemos explicar. Así que te agradecemos muchísimo, mandamos un abrazo enorme y queda hecha la invitación para un próximo programa, si te parece bien. Bien, compañeros, cuando ustedes necesiten, yo dentro de mis posibilidades y ajustando con tiempo, no hay ningún problema. A mí me parece que ahora se viene otra instancia, ¿no? Que son las elecciones nacionales, y bueno, hay que analizar una cantidad de otros elementos, porque ya se terminó la disputa interna, los partidos tienen fórmula, ese es otro tema interesante a charlar, así que cuando ustedes quieran, estamos a las tortas. Interesantísimo la fórmula. Leo, gracias por interrumpir tu descanso para hablar con nosotros, te mandamos un enorme abrazo y te dejamos tranquilo. Vamos arriba, fuerte abrazo para todos. Abrazo enorme. Estábamos escuchando al politólogo Leonardo Batalla, alguien que sí sabe y nos estaba explicando unas cuantas cosas que la verdad que, bueno, nosotros, por no ser politólogos, politólogas, no escapan. Entonces, bueno, por eso decíamos, hablemos con quien sabe. Y la verdad que también lo que decía Leo, ¿no? Es más que interesante. Hay otros partidos con otras fórmulas. Y acá hay mucha tela para cortar, así que me parece que a Leo lo vamos a andar llamando seguido, ¿eh? Yo creo que Leo va a tener que formar parte del elenco estable de este programa. Exactamente, exactamente, un columnista directamente. Vamos a tener que ofrecerle un contrato bueno. Bueno. 20:02, nos vamos a la tanda y continuamos con Frente Ampliando y el próximo invitado. Será el día después, ¿qué es lo que irá? La retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Un encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Idea y realización, Alejandro Correa. Jazz en la lectora de vinilo. Los jueves a las 22. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Si no, si miras, siempre, siempre. puentes y al final pasa una copa sin derramar. Así se siente. Oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En el aire desde 2010. Oral y público. Los jueves a las 21. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Rock y arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuesta. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. Idea y realización, Alejandro Correa. Rock y arrabal. Los viernes a las 23. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? 9 minutos pasaron de las 20 horas, segunda hora de este cuarto programa de Frente Ampliando, el programa de las leyes y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Nada más y nada menos que por la Retaguardia, medio comunitario, alternativo, medio en el que nos encanta estar y hacer este programa, que ya va por su segundo ciclo. Y bueno, como veníamos anticipándote desde el primer bloque, hablando de la cantidad de gente que votó al Frente Amplio en esta interna y de las cuestiones que nos sucedían aquí en la República Argentina y de las cosas, esas señas que hace Siri me concentran, ustedes porque no lo ven, pero bueno, yo les comento. Y hablábamos, ¿no?, que justamente en cada campaña se ponen en juego muchísimas cosas, ¿no? Porque nosotros y nosotras podemos festejar en la huella de Sereñi, saltar, felicitarnos y celebrar los resultados, los números, pero bueno, para que todo eso suceda se pone en acción una maquinaria y una planificación y un montón de gente y la articulación de varias planificaciones de diferentes lugares. Bueno, todo eso ha sucedido para que lleguemos a este resultado del domingo, y todo esto también va a volver a suceder y se va a volver a, vamos a decir, se va a redoblar de cara a las elecciones de octubre, ¿no? Cuando podamos decir que el Frente Amplio es gobierno nuevamente. Y para hablar justamente de toda la planificación y de lo que va a suceder de cara a octubre, que es lo que nos interesa a quienes militamos aquí en la República Argentina, tenemos en este programa al presidente de la Comisión Nacional de Organización del Frente Amplio, Manuel Ferrer. Manuel, bienvenido a Frente Ampliando. Gracias por estar este ratito con nosotros. Carla y Federico, te saludamos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo grande a toda la comunidad de uruguayos y Frente Amplistas en Argentina que nos escuchan, y a los demás también. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Bueno, Buenas noches. De toda esta maquinaria y engranaje que hacía mención Carla, vos sos una pieza, ¿no? Importante, una más. Así que felicitarte en parte porque se había trazado un objetivo que muchos analistas consideraban imposible, y al final, ¿qué pasó, Manuel? El Frente Amplismo lo hizo posible, ¿sí? Yo, más que maquinaria, siempre me gusta hablar de un formidable equipo colectivo de trabajo, ¿no? El Frente Amplio es eso. Y cuando se lo cuida, se lo fomenta, se lo apoya, se lo estimula y se planifica una actividad donde decenas de miles tienen lugar para ser protagonistas de la campaña, el resultado se hace posible, ¿no? Miles de Frente Amplistas, decenas de miles de Frente Amplistas hicieron posible una campaña que buena parte de la academia y buena parte del arco político justificaba como imposible, pronosticaba como imposible, y cerramos filas. Cerramos filas en torno al objetivo principal, que es que la izquierda vuelva a gobernar el Uruguay, y eso pasaba por una primera etapa cumplida. Una primera etapa donde lo que queríamos, alcanzando los 400.000 votos, pero especialmente siendo la fuerza política más votada del Uruguay, demostrarle al Frente Amplio y al Uruguay que habíamos preparado la fuerza política para la victoria, que efectivamente las recorridas por el Uruguay, la conformación de comités de base en decenas y decenas y decenas de lugares donde nos faltaban, la activación militante y después los pasos que fuimos dando para generar la capilaridad en el mano a mano, en la transmisión del programa, era posible. El protagonismo es del Frente Amplio y la campaña fue de la gente, la campaña de miles hablando con cientos de miles. Esa es la gran victoria y la gran confirmación de una metodología de trabajo auténticamente popular, que es la que nos trajo hasta acá. Y cuando digo hasta acá, me refiero a la elección interna, pero me refiero a los 53 años de unidad, ¿sí? Esa metodología que el Frente Amplio había perdido, hoy la recuperamos, ojalá para siempre, pero bueno, eso siempre dependerá de las decisiones políticas colectivas que se toman y de los objetivos planteados, y también de la acumulación de fuerza, también de la convicción de las decenas de miles de militantes de que tienen un lugar en esta fila, que esta fila no es solo para ganar elecciones, sino que es fundamentalmente para la acción política permanente y la transformación de la realidad en cada lugar. Carla, les perdí la... Estaba esperando a Carla, seguro quería apuntar algo. Sí, no, estaba escuchando justamente lo que decías, Manuel, y lo primero que se me venía a la cabeza era el Congreso, ¿no? El Congreso de diciembre del Frente Amplio. Me parece que eso es una muestra en la que hoy podemos, ¿no?, hablar de esa construcción colectiva que vos decías, ¿no? Esa construcción de líneas programáticas, esa construcción en la que cruzamos el charco, vinieron compañeros y compañeras de todos lados, para poder justamente construir el programa del Frente Amplio con el que en octubre quizás quiera todo el mundo que así sea, seamos gobierno. Entonces, bueno, hay una continuidad ahí, es un proceso, esto no es un hecho aislado, ¿no? Los resultados del 30 de junio. Totalmente. Es la síntesis por lo menos de 2 años y medio de trabajo. De muchísima gente. Recién hablábamos con Leonardo Batalla, politólogo, y yo le preguntaba si él consideraba que estos 400.000 y más, 410.000, ¿no? Más o menos. Va a llegar a 420.000 cuando se terminen de contar los observados. Bueno, entonces digamos 400.000 y más es un piso de votos para el Frente Amplio, y él afirmaba esto y decía que sí, y que lo planteaba muy bien de cara a octubre, sobre todo para las mayorías parlamentarias. ¿Vos qué análisis hacés con respecto a este número, a esta votación? Totalmente. El objetivo fijado por el Frente Amplio siempre fue las mayorías parlamentarias de octubre. El piso que nos pusimos de 400.000, o la meta que nos pusimos de 400.000 para esta elección, tienen que ver con esa mayoría parlamentaria, con efectivamente, es desde dónde viene y hacia dónde va, ¿sí? Lograr ser la primera fuerza política en Uruguay y además superar la barrera de los 400.000 votos, lo que mide es que efectivamente activamos a unos 40.000 militantes, a unas 40.000 personas ya previamente convencidas de votar al Frente Amplio, de hacer cosas para multiplicarse y lograr la votación del FA. Como eso se dio, auguramos seguir trabajando con la misma metodología, con la misma modestia, con la misma capilaridad para construir esa mayoría parlamentaria, y es perfectamente posible. Los números, la verdad, son abrumadores, ¿no? Los números mirados departamento por departamento, el Frente Amplio crece en los 19 departamentos, en cifras de dos dígitos en los 19 departamentos, en cantidad de votos, y esto implica que son números que se parecen mucho a los del 2004, en algunos lugares, por arriba, ¿no? En el caso de Montevideo, más del 65% de los votos escrutados fueron para el Frente Amplio. En Canelones se pisa el 60%. En todos los departamentos supera el 25%, ¿no? Son números realmente aleccionadores. Le ganamos a toda la coalición en cuatro departamentos. Fue un caudal impresionante, y bueno, lo que decir, en primer lugar, felicitar a la militancia. A la militancia que, más allá de las dudas instaladas por una corriente de los politólogos, más allá de las dudas instaladas por los medios y por y por la ideología dominante, ¿no? Del no se puede. Y los meteorólogos, el frío y todo lo demás. Hay que felicitar a la militancia que creyó en el Frente Amplio y salió a hacer cosas, ¿sí? Porque, como dije, no es una maquinaria, es un organismo vivo de personas concretas haciendo cosas concretas para que cada uno desde su lugar haya contribuido a esta victoria del Frente Amplio. Ahora estamos en el momento del balance, del resumen, justamente para asegurar eso. ¿Qué significará asegurar esta victoria? Bueno, en primer lugar, lo asegura haber construido la fórmula que el Frente Amplismo buscaba, ¿tá? Es una fórmula que incorpora a Carolina Cose y a Yamandú Orsi, los dos candidatos a la presidencia más votados con mucha distancia, algo que se preveía desde que fueron proclamados como tales. La fórmula ya ha decidido instalarse en el Frente Amplio, es decir, va a ser el Frente Amplio el que conduzca la campaña junto a ellos, y vamos a integrar a todos los compañeros, a todos los equipos de trabajo. Ya está vuelto a trabajar el equipo de temáticas programáticas para poder deglutir esos dos modelos de país. En Uruguay, como en buena parte del mundo, lo que se debaten son modelos de país en una elección, ¿no? No es el candidato tal o el candidato cual, es de qué forma vamos a estructurar nuestra vida, nuestra convivencia, nuestra salud, nuestra seguridad social, nuestra educación, nuestra seguridad pública. Y eso que está en el programa, ahora queda un gran trabajo rápido de elaboración con vistas a un plan de gobierno, pero especialmente para darle herramientas concretas a las decenas de miles de militantes que se han sumado en el conjunto del territorio nacional para dar esa batalla que es de convencimiento. No es por la estridencia, no es criticando al candidato ajeno ni a la candidata ajena, que es algo que se ha puesto un poco de moda, sino para construir mayorías con un objetivo popular, con un objetivo común, es decir, ganar el corazón de nuestro pueblo para construir las mejores transformaciones, las democráticas, las que incluyen a las mayorías y a las minorías, pero es la que trabaja por la pública felicidad, decía Artigas. De eso se trata, y de encontrar las claves del debate político, del debate público, para discutir estos temas con seriedad, con la responsabilidad que corresponde en una materia tan importante, es parte del desafío del hoy. Y volver a... incorporar, ¿sí?, darle continuidad a este trabajo de decenas de miles de militantes canalizando los temas principales de la agenda pública para dar respuestas a nuestro pueblo, en el mano a mano, en el puerta a puerta, en los medios de comunicación a los que nos toca, y en cada uno de los rincones del Uruguay, es parte de lo que en estos momentos el Frente Amplio está planificando junto a la fórmula. Manuel, no te voy a decir nada nuevo, vos sabés lo que sucede con la militancia aquí en Argentina, de la mano de la tremenda crisis económica que azota este hermoso país en el que vivimos hace mucho tiempo, y muchos compañeros y compañeras han tenido que optar por viajar a votar en la campaña, digamos, en las internas, o dejar para concentrar sus recursos económicos y cruzar el charco en las elecciones nacionales. Y muchas y muchos compañeros y compañeras hemos podido viajar porque el Frente Amplio ha encontrado la manera de negociar un importante descuento para nosotros, que es cualquier descuento es bueno, teniendo en cuenta cómo esta crisis económica que nombraba, y muchos compañeros están pensando de cara a octubre si el Frente Amplio tiene esa misma intención de poder llegar. Yo creo que sí, pero lo queremos escuchar de vos en el programa, si tienen alguna idea ya de cara a octubre para que seamos muchos y muchas más Frente Amplistas quienes podamos cruzar el charco para justamente ser muy felices y decir que ganó el Frente Amplio en las elecciones. Primero que el instrumental siempre es la política, y la verdad es que en términos políticos lo que hace el Uruguay con los uruguayos y uruguayas que viven en el exterior, no solamente en Argentina, es terrible, ¿no? Es una discriminación completa, que además es una discriminación con sesgo de clase, porque no es cierto que los uruguayos que viven en el exterior no pueden votar. Pueden votar todos los que vienen, ¿sí? Y por lo tanto, quienes tienen altos recursos no tienen impedimentos ni laborales ni financieros para costearse su pasaje y venir a votar. De manera que a las clases populares se les hace difícil, y como vos decís, en el contexto de crisis económica de Argentina, muchísimo más. Por lo tanto, para nosotros, el facilitar que los uruguayos y uruguayas que viven en el exterior puedan venir a votar es una cuestión de derechos, es una cuestión de acercar un derecho que las leyes del país siguen impidiendo. Nosotros, además de mantener en el programa, como lo tenemos hace más de 25 años, la de habilitar a los uruguayos que viven en el exterior que puedan votar en su lugar de residencia, como todos los demás, queremos facilitar eso. Esto está atravesado por las dos impedimentos que ustedes conocen. En primer lugar, el estrecho margen de financiamiento que tiene el Frente Amplio al día de hoy, ¿sí? El Frente Amplio atravesó una crisis financiera brutal, y hemos decidido terminar la campaña electoral sin deudas, ¿sí? Y así hemos trabajado durante los últimos 2 años y medio, saldando cuentas, evitando liquidar el patrimonio, y lo único que preservamos, el único lugar donde no recortamos, es en la vida del movimiento, ¿sí? En los alquileres de los comités de base, en el apoyo a la militancia. Eso era lo único que no podíamos recortar, porque entendíamos que esa era nuestra esencia y eso era lo que teníamos que fortalecer para llegar al lugar en el que hemos llegado. De manera que ahí los márgenes de apoyo que en otro momento el Frente Amplio dio para la participación de los frenteamplistas, concretamente de Argentina, son más reducidos que nunca. ¿sí? Y en segundo lugar, la barrera que ustedes conocen, que es la crisis económica con Argentina. Ahora, toda la elección interna, en sus contenidos políticos, pero también en sus contenidos operativos, fue un gigantesco ensayo general, un ensayo general del tamaño de 420.000 para la elección de octubre, donde aspiramos a obtener la mayoría parlamentaria. Nos hemos fijado eso como objetivo, que se parece cada vez más concreto. De manera que, efectivamente, estamos trabajando desde hoy, por decir algo, en generar posibilidades de este tipo. Además de esto, quiero hacer un reconocimiento al Frente Amplismo en Argentina, que efectivamente, sabiendo estas dos circunstancias, ¿no?, la económica del Frente y la económica de la sociedad argentina, del pueblo argentino, no se quedó de brazos cruzados. Hicieron un trabajo formidable de traslados de credenciales para los puntos de cruce, es decir, para reducir el costo de traslado, no hasta el lugar donde una vez tramitaron la credencial originalmente, sino que acortaron la distancia todo lo posible. Y hay muchísimos traslados a la centralidad de Montevideo, a la ciudad de Fray Bentos, a la ciudad de Paysandú y a la ciudad de Salto especialmente, lo cual baja costos y facilita, acerca el derecho al voto a los compatriotas y las compatriotas. El segundo es que la creatividad del Frente Amplismo en Argentina, en Uruguay y en cualquier país del mundo es impresionante y desborda. Además del apoyo que consiguió el Frente Amplio con esta empresa de transporte, hubo literalmente muchísima gente que se organizó para costear autos, para costear micros, para costear colectivos, ómnibus, le decimos nosotros, que pudieran llegar a las distintas cabezas de puente. Y eso habla de las ganas del Frente Amplismo en Argentina, no de esperar de un otro que no hoy no tiene los recursos suficientes, sino de ponerse al frente y hacer cosas para transformar protagónicamente su destino. De manera que este conjunto de cosas, primero las felicitamos y en segundo lugar nos apoyamos en ellas para potenciarlas y vamos a dar nuestro mayor esfuerzo. Nos comprometemos a eso. Manuel, escucharte, el análisis que haces y lo que decís, a uno lo tranquiliza y lo llena de esperanza. Así que te agradezco muchísimo. Queremos saludar a los compañeros que están allí. Manuel en este momento se encuentra en la reunión de su comité de base y nos estuvimos viendo algunas imágenes que nos mostró, un lugar espectacular, muy lindo, muy bien pintado, con imágenes de Seregni, de los compañeros detenidos desaparecidos. Manuel accedió a esta entrevista y está en este momento en la vereda muriéndose de frío, pero hablando con todos nosotros y con toda la audiencia Frente Ampliando. Así que Manuel, te saludamos, te dejamos tranquilo, te mandamos un enorme abrazo y a disposición siempre lo que se requiera desde acá y desde este programa. Pensando en una próxima, en poder acceder en algún momento que así lo requiera a una próxima entrevista, te mandamos un abrazo enorme. Pucha, si hace frío esta noche para estar afuera charlando. Muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia. Felicitaciones a todos los que hicieron el esfuerzo por venir a votar, y ahora lo que nos queda es a redoblar. Estaremos por Argentina, con individual o colectivamente, sin duda, por durante la campaña electoral, estaremos en contacto, y bueno, hay que seguir preparando al Frente Amplio para la victoria, y eso nos involucra a nosotros en la responsabilidad que tenemos, pero a cada uno de los y las Frente Amplistas nos involucra en el lugar en el que estamos. Cada uno y cada una de nosotros tiene mucho para aportarle al Frente Amplio, y la victoria, para que sea popular, tiene que tener protagonismo de la gente. De manera que invito a todos los Frente Amplistas y a todas las Frente Amplistas a sumarse a la campaña, a convencer a alguien más, a empezar desde ya las colectas, y que el viaje no sea una cuestión individual. Que el viaje, como todo acto político, sea esencialmente una cuestión colectiva. ¿Sí? Sea esencialmente algo donde unos y unas nos apoyamos entre todos. Eso son las auténticas causas populares, y bueno, en eso estamos. Saludos y a las órdenes. Te dejamos tranquilo, muchísimas gracias. Te mandamos un enorme abrazo acá desde Frente Ampliando, Carla Coitiño y bueno, Federico Siris. Andá nomás, que no queremos que te enfermes. Vos no te podés enfermar. Vos sos de los que no te podés enfermar. Salute, gente. Un abrazo enorme. Bueno, y estábamos escuchando la palabra del presidente de la Comisión Nacional de Organización del Frente Amplio, Manuel Ferrer, que bueno, nos dejó un montón de definiciones y un montón de esperanza anidando y también, ¿no? Como dijo, la típica, a redoblar. Así y un montón que, bueno, de cosas para pensar. Sí, obviamente, pero bueno, ya las pensaremos colectivamente como corresponde. Vamos con la música y volvemos con más Frente Amplio. Me parecía que algo habría hecho. Me cayó la ficha, me quedó más claro que fumaba porro y andaba de novio, que no iba al liceo ni tenía trabajo. Mirando la tele, viendo el noticiero, me cayó la ficha, me quedó más claro. Piercing y tatuajes, ropas ajustadas, que salía de noche y a nadie hacía caso. Que estuvo en el baile bebiendo cerveza, que al salir la vieron treparse en un auto. Después no se sabe qué pasó con ella, ya hace 5 días que la están buscando. Ayer la encontraron, estaba sin ropas, antes de matarla tal vez la violaron. Sospechan de un joven de buena familia, un muchacho lindo que le habrá pasado. Mirando la tele, viendo el noticiero, me cayó la ficha, me quedó más claro. Mirando la tele, viendo el noticiero, me cayó la ficha. No la hipocresía y la razón del macho, la crónica roja y el chisme barato. Al algo habrán hecho o al será por algo, todos la matamos y no reaccionamos. No a la hipocresía y la razón del macho, la crónica roja y el chisme barato. Al algo habrán hecho o al será por algo, todos la matamos y no reaccionamos. Mirando la tele, cruzado de brazos, todos la matamos y no reaccionamos. Mirando la tele, cruzado de brazos, todos la matamos y no reaccionamos. No miren la tele, te queda más claro. No miren la tele, te queda más claro. No miren la tele, te queda más claro. No miren la tele, te queda más claro. No miren la tele, te queda más claro. No miren la tele, te queda más claro. No miren la tele, te queda más claro. No miren la tele, te queda más claro. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos, y ahora tenemos la mano juntos a no caliente. Que las cosas que se lograron se van a quedar para siempre, pa' que vos dejes poco a poquito ese ideal de transformarnos en Puerto Rico. Y habrá un aliento que para vamos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si se pone caliente. 36 minutos pasaron de las 20 horas. Estás en Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Noche intensa de frío aquí en Argentina. Pero bueno, tenemos visitas, tenemos entrevistados, entrevistadas. Hoy tenemos un compañero que en este momento está viajando, creo que en este momento ya está por Porto Alegre, si no me equivoco. Nos hemos reunido el domingo 30 de junio, luego de votar en las internas, y hemos estado compartiendo la celebración en la huella de Sereñi. Y bueno, queríamos invitarlo para que nos cuente, para que aprendamos, para que sepamos, para que podamos vincularnos acerca de cómo es la formación o la estructura del Frente Amplio en Brasil. Él es militante del Comité de Base Floripa de Florianópolis, Brasil. Es un gran compañero y un gran amigo, Ever Bismarck. Bienvenido a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, después de haber Ever pasado por el frío que pasamos el domingo a la noche, que estaba áspero, sobre todo para ustedes acostumbrados a otras temperaturas, ya después de 20 años, o más de 20 años, viviendo allí en la Ilha da Magia, Isla de la Magia, como le dicen a Florianópolis. Bueno, queríamos charlar contigo para que nos cuentes, por ejemplo, ¿qué Frente Amplistas? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Hay comités? ¿Qué es lo que sucede en Brasil con el Frente Amplista? Entonces, compañera, deja que te cuente. La aspiración de poder tener un comité formado, un comité orgánico y en actividad, fue un sueño de mucho tiempo, de correrlo atrás muchas personas que así como nosotros somos migrantes, y bueno, es algo que está, que existe, que lucha y que camina. Con decirte que ya este final de semana estamos volviendo justamente para Florianópolis para participar de un evento, de un encuentro que vamos a tener para trabajar ya de cara a octubre, o sea, poder generar finanzas suficientes para poder viajar en equipo, poder viajar todo el grupo del comité y los demás allegados Frente Amplistas, bueno, a cumplir con nuestro deber cívico. No tenemos aún la posibilidad de expresarnos desde los países en los que estamos, pero no dejamos de participar, y bueno, un poco es la premisa de nuestro comité, participar siempre en las elecciones. Ever, bueno, este año estaba un poco complicado el tema, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que varios micros vienen desde Brasil en las elecciones, y bueno, este año está complicado en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en materia económica, pero justamente vos bien decías, este fin de semana, 6 de julio, se realiza un evento que va a recibir visitas desde el Frente Amplio, ¿no? Justamente va a estar compañeros de la mesa del Frente Amplio participando y marcando su presencia como gente allegada, así como eso contaremos con el apoyo de compañeros desde acá de Brasil que también sueñan con esa patria grande al igual que nosotros y que no dejan de apoyarnos, compañeros tanto del PT como del PSOL como del PCdoB, dos compañeros que hacen parte de esta movida latinoamericanista, internacionalista, que nos lleva a pensar que bueno, que entre todos es que sacamos nuestra patria grande adelante. La compañera Flavia, que viene en representación de los compañeros de Montevideo, que es la del Secretariado de Finanzas, viene en nombre de Fernando Pereira, que era quien iba a estar, pero bueno, por compromisos de última hora no se puede hacer presente. Y la idea es esa, es mover un poco, agitar y lograr el retorno necesario para, como te decía al principio, tener la posibilidad de estar viajando en conjunto. Se hace toda una movida musical, cultural y también gastronómica, con gastronomía tanto del Brasil como del Uruguay, para que todo el mundo pueda disfrutarla. Todo esto vuelvo a repetir, con la intención de generar finanzas, así como eso, bueno, ventas de camisetas, de bonos, colaboración, de todo lo que sea posible para movernos. Ever, buenas noches, Federico te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. Un gusto. Bueno, yo te aviso que si es para ir a Florianópolis a ayudar una mano, yo me prendo, yo estoy. Si me invitan, yo voy. Más sobre todo con los 3 grados bajo cero. Disculpame, no. Si voy para allá, no te estoy. Yo estoy en la ruta todavía viajando y disculpame, no te estoy escuchando bien. Ah, bueno, disculpa. No, te decía que si me invitan para ir, yo voy, No hay ningún problema. Entonces estás invitado ya. Estás invitado, puedes estar. Solo tomarte el avión y estás acá el fin de semana, ¿eh? Ever, te hago una consulta. ¿Cuántos compañeros vinieron desde Brasil ahora en esta oportunidad de la primera, para las internas, que era una elección no obligatoria? ¿Cómo? Disculpa, ¿cuántos compañeros qué? ¿Cuántos compañeros viajaron desde Brasil? ¿Tenés un número? Ahí viajamos, coincidió que con nuestra compañera estábamos viajando por Uruguay, estábamos recorriendo el Uruguay justamente haciendo una red de movidas para recabar contactos necesarios para encontrarnos, y bueno, ahí nos encontramos, participamos de esas internas, justo mi compañero y yo, que era lo que estábamos viajando, por el hecho de que nos encontrábamos en Uruguay con la intención de hacer contactos con los diferentes comités y que nos pudieran pasar la información necesaria de que todo el mundo tiene alguien en Brasil, tiene un contacto en Brasil, tiene un posible allegado en Brasil, y bueno, que nos hicieran llegar esos contactos para poder tejer una red y bueno, y llevar la mayor cantidad de personas simpatizantes y adherentes al frente posible para votar. Entonces digo, esa era la intención con la cual estábamos recorriendo, hicimos ese paseo recorrida por Uruguay durante 45 días, principalmente visitando el interior y comités del interior. O sea, el objetivo es octubre. Hola. Sí. El objetivo entonces es octubre. El objetivo es octubre, justamente con, bueno, con el lugar donde nos expresamos, donde los que estamos afuera queremos mantener nuestro derecho a expresión en la participación en las elecciones presidenciales y legislativas, que es la que nos permite decir, bueno, seguimos con nuestra expresión como ciudadanos, con nuestro derecho como ciudadanos. El objetivo es octubre, sí. Y se llevan un video de Fernando Pereira que vi en las redes, tanto las de ustedes como la del propio, mandando un saludo a todos los uruguayos pentambristas allá en Florianópolis y en Brasil. ¿Cómo? Está bien cortada la comunicación, compañero. No sé si tú me escuchás bien. Sí, disculpa, nosotros que yo no estoy bien. Pudiendo escucharte bien. Nosotros te escuchamos perfecto. Te decía, ¿ahí me escuchás bien? Bueno, inconvenientes que tiene que ver con el internet, pero bueno, está Ever del otro lado, está todavía viajando en la ruta, está tratando de volver al Uruguay y a Brasil, y lo que nos estaba contando justamente es que algo que desde este programa podemos hacer, ¿no? Porque tenemos un montón de Frente Amplistas escuchándonos, y todos y todas conocemos a alguna Frente Amplista, un primo, la tía, la hermana, la novia, fue para Brasil. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos esta gran red Frente Amplista que nos cobija a todos y a todas, y le pasamos la información a los compañeros y compañeras que están en Brasil, como Ever y como Luz, que viajaron y estuvieron en las votaciones internas en Uruguay, para de esa manera, tengan en cuenta que si la Argentina es un territorio grande, el de Brasil es enorme. Gigante. Entonces, de esa manera, poder llegar a la mayor cantidad de contactos de uruguayas y uruguayos en el amplísimo territorio brasileño, y poder formar en Brasil una red más extensa de la que ya tiene el Frente Amplio allí. Más o menos era eso lo que estaba diciendo Ever. Entonces, justamente pedimos la colaboración de todos y todas. Quizás ahora no tienen a nadie, pero en algún momento vieron esas charlas que tenemos entre Frente Amplio y me decimos, mi primo se fue a Brasil, y hay que avisarle a él, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos, pasamos los contactos, a los compañeros les va a servir muchísimo para poder seguir construyendo colectivamente en Brasil, les vuelvo a decir lo mismo, en un territorio muy amplio. A ver si ahora nos escucha. Estoy escuchando. Sí, todo depende de la parte en que me detenga. Ahora los escucho. Disculpen, pero la señal estaba bien complicada. Yo te decía que se llevan un video grabado por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el cual publicó además en sus redes hoy. Correcto. Tenemos un video de Fernando Pereira y bueno, es para la convocatoria, a más de un saludo, es para apoyar la convocatoria justamente de la participación de los frenteamplistas en esta movida. No solo en esta movida específica de este final de semana, que a la que estamos apuntando ahora para iniciar, sino a otras movidas más. Y bueno, ir repitiendo aquello que te decía, ya con visión, ya enfocados hacia octubre. Entonces la movida Frente Amplista es para eso. Este apoyo de Fernando es específico para esto ahora. Él lo publicó en sus redes, nosotros lo estamos a su vez replicando en las nuestras, con esa intención de encontrarnos este final de semana y tener un final de semana de festejo y de apoyo financiero para movernos justamente. Ever, la verdad, no te queremos seguir robando tiempo de viaje, te queremos agradecer infinitamente esta comunicación. Ojalá que en otro momento que no estés viajando, podamos comunicarnos, queda abierta obviamente la invitación. Bueno, en tu nombre queremos hacer extensivo el saludo de Frente Ampliando y de las y los Frente Amplistas aquí en la República Argentina para los compañeros y compañeras de Brasil y también para ese grupo maravilloso que tenemos sobre voto en el exterior, algo que nos vendría también ahora, así que les mandamos un abrazo enorme, un abrazo gigante para vos y otro para Luz. Muchas gracias, compañeros, y bueno, sí, le hago extensivo a todos los compañeros ese saludo fraterno de ustedes y es una cosa que es real. Estamos en el mismo camino, estamos por diferentes motivos, razones o lugares, somos migrantes, somos caminantes de la patria grande, pero el motivo es uno, es único y hoy es el frente que nos une. Gran abrazo, compañeros, muchas gracias por la oportunidad de poderlo decirle en qué andamos y bueno, seguimos en contacto. Un gran abrazo. Ever, antes de que te vayas, hay un mensaje para vos de parte de Ara que dice: gran compañero Ever, autor del Nunca nos sacarán el corazón del Uruguay, felicitaciones y un abrazo virtual. Oh, muchas gracias, compañera, muchas gracias, eso es verdad. Nosotros realmente, siempre repito la frase, salimos de Uruguay, pero el Uruguay no sale de adentro de nosotros, ¿no? Apretado. Tremendo. Abrazos, compañeros. Abrazo grande. Ever, gracias. Estábamos escuchando a Ever Bismarck, del Comité de Base Floripa de Florianópolis, Brasil, a quien le mandamos un abrazo enorme. Y recordá, si tenés conocidos, conocidas, Frente Amplistas en territorio brasileño, comunicate con nosotras y nosotros que le hacemos llegar a Ever y al Comité de Floripa y a los compañeros y compañeras de Brasil los datos para que se pueda seguir construyendo en Brasil un gran Frente Amplio. Los compañeros empezaron hace rato, no son ningunos improvisados en estas lides, pero bueno, vuelvo a repetir lo mismo, es un territorio muy amplio, así que necesitamos la ayuda de todo el mundo. Y de paso te voy a leer este convite especial que se llama así, convite especial, Fiesta de la Solidaridad Frente Amplista, el próximo sábado 6 de julio a partir del mediodía, podés ir a divertirte y apoyar una causa noble en la casa de Isabel de Alciomar, localizada en, bueno, la dirección, Servidão Ismael, João da Silva 65, en barrio Tapera, ¿no? Y entonces dice, el Uruguay es un único país de América Latina cuyos ciudadanos no poseen el derecho del voto en el exterior. Por eso, el Frente Amplio Uruguayo en Florianópolis está promoviendo esa fiesta con el objetivo de recaudar recursos para viabilizar el transporte hasta Montevideo. durante las elecciones que se realizarán a finales de octubre. Dice, participe de este encuentro latinoamericano y ayude a hacer la diferencia. Entonces recuerdo, la fecha es sábado 6 de julio a partir del mediodía en el barrio Tapera de Florianópolis. Y recordá que si tenés conocidos, conocidas, Frente Amplistas en Brasil, avísanos. Y bueno, se lo pasamos a los compañeros para que los vayan a visitar. ¿Qué te parece, Fede, si vamos con el anteúltimo tema de la noche y después volvemos, sí, para despedir? Sí, vamos al tema. Yo mientras voy entrando a sacar un bolito de avión para Florianópolis para estos sábados. Dale, dale, ya te invitaron y ya te enganchaste. Permanecido, me está diciendo que no hay olvido. Breve es mi canto, que no te olvida, piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Ya no te espero, nada me explico. Madero muerto, te crucifico. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado. Déjame solo, ¿quién te ha llamado? Siento en el alma como puñales, filos metidos en Será el día después que... 5 minutos nos separan de las 21 horas. 5 minutos nada más para que finalice este programa. Cuarto programa de Frente Ampliando, el programa de las leyes y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Por supuesto, por donde lo escuchás, por la retaguardia. Bueno, la verdad, Fede, un programón y a la carrera, como siempre, tenemos que leer cosas que nos mandan. Queremos agradecer todas las cosas que nos mandan, los saludos, la información para que repliquemos. Y bueno, tenemos, ¿te acordás que en algún momento hablamos de una llamada de candombe que resulta que se suspendió por cuestiones, sí, climáticas? Entonces, bueno, lo retomamos. Este 6 de julio también hay movida aquí en la Argentina. Y entonces volvemos, llamada de candombe, comparsas de candombe, feria artesanal, exposiciones, bandas en vivo, gastronomía popular, ¿dónde? Paseo La Carbonilla a 200 metros de la estación de trenes de Remedios de Escalada. ¿Cuándo? Este sábado 6 de julio a partir de las 13 horas. ¿Cuáles son las comparsas que podés ver y escuchar? Escuchá, te cuento. Candombe Monte Grande, La Arrolladora de Bursaco, Barrio Tambor Parque Patricios, Tambores Tintos de La Plata, Bantú, Vicente López, África Candombe Parque Lezama, Guarilo, Lomas de Zamora, La Tropa, Parque Patricios, Herencia San Telmo, Mirala La Boca y Dile Candombe Familia Avellaneda, Fuego Negro La Boca, Escalandombe Sur de Remedios de Escalada, Tambores de San Vicente de San Vicente. Y las bandas en vivo que van a estar: Liliana Álvarez, Pura Vida, Martín Bauer y La Cuerda de los Molembos, Escalandombe Sur, Bonga y su sobrino, Maderas del Río de la Plata y Guantú. Te reitero, ¿dónde? En el Paseo La Carbonilla, 200 metros de la estación de Remedios Escalada, en Lanús Oeste. ¿Cuándo? Este sábado, 6 de julio, a partir de las 13 horas. Y bueno, quiero mandar un saludo muy especial a la gente de Escalandombe, que están cumpliendo 15 años con nosotros y acompañando muchas de las actividades como Frente de Amplistas realizamos. Un abrazo enorme para ellos. Lanazo de sábado. Bueno, tenemos al mensaje que enviaron para Ever, tenemos un mensaje, nos felicitan, programón, muy buenas notas y una música maravillosa. Gustavo Arnejo, muchísimas gracias. Y también nos pasan nos pasa una información de, lo hacemos sintético, familiares del Uruguay expresa su preocupación y solidaridad con por los embates negacionistas del presidente Javier Milei en contra de desmantelamiento de la CONADI, Comisión Nacional por Derecho de la Identidad, ¿sí? Que la encargada hoy por hoy de estar en búsqueda junto con abuelas de los nietos, hijos y demás, y de investigación de los crímenes durante la dictadura argentina. Bueno, familiares de Uruguay se solidariza contra y repudia el desmantelamiento de la CONADI en un nuevo embate del gobierno fascista de Javier Milei. ¿Sí? Sí, recordemos que, bueno, los compañeros y compañeras, la última oleada de despido de compañeros y compañeras que estaban trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha sido de 60 compañeros y compañeras. Hoy había una marcha citada a partir del mediodía, donde se iban a acercar los compañeros a la ronda de madres de Plaza de Mayo, donde además iban a participar las abuelas, y bueno, y seguía la jornada con la actividad durante todo el día en defensa de las fuentes de trabajo de los compañeros y compañeras que han sido echados y se han ido con una mano atrás y otra adelante. Por supuesto, nos solidarizamos con la lucha de todos esos compañeros, porque sabemos que muchas veces han sostenido esos lugares que hoy no voy a decir que nos alegran tanto, pero sí nos llenan de orgullo que hayamos podido transformar, que hayan dejado de ser centros clandestinos y hayan pasado a ser sitios de memoria en donde cada día ejercitamos esa memoria, porque de eso se trata, poder construir un futuro mejor. Bueno, Carla. Fede. Será hasta el jueves. Será hasta el jueves. Esto fue el programa número 4 de Frente Ampliando desde la Retaguardia. Le damos un gracias a nuestro operador, Nacho González, porque Fede le cambió el apellido. Vale, cambió, no, le sacó uno. Gracias. Mi nombre es Carla Coitiño. Estoy acompañada de Federico Osiris, como siempre. Nos reencontramos el próximo jueves a las 19 horas en un nuevo Frente Ampliando. Chau, chau. Cano y español, milonga, candombe, murga y rock and roll. Nunca favoritos, siempre desde atrás. Milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, y somos la locura que picó el penal, con el viento en contra, metiendo pedal. litoral, descolgando el cielo, 3 millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Soy celeste, soy